seguro, sus ojos claros como ninguno y una sonrisa flor de piel. El alma llena de orgullo, con un carácter siempre tan suyo y una manera de querer. Besito, besito.